pena conmigo o decir la verdad. Tu indiferencia es injusto castigo que no soporto más. Si te permito me ofendas, me expongo por cuidar tu amistad. A mendigarte que me des cariño, a que reincidas solo por capricho, y que me faltes no puedo aceptar. A mendigarte que me des cariño, a que reincidas solo por capricho, y que me faltes no puedo aceptar. Ay, confiesa la verdad, que ya no aguanto más. Confiesa la verdad, que ya no aguanto más. Confiesa la verdad, confiesa la verdad, que ya no aguanto más. Dime, confiesa la verdad, confiesa la verdad, que ya no aguanto más, mi amor. Confiesa la verdad, confiesa la verdad, que ya no aguanto más. Y esto me pasa en Caracas, a Enrique Donofrio, y en Barranquilla, a Raquel Mauri. Prefiero no volverte a mirar. Ya no soporto vivir este infierno, quiero sinceridad. Porque el amor cuando es verdadero se entrega todo sin tanto misterio. ¿Cuánto te cuesta decir la verdad? Porque el amor cuando es verdadero se entrega todo sin tanto misterio. ¿Cuánto te cuesta decir la verdad? Ay, confiesa la verdad, mi vida, que ya no aguanto más, mi amor. Confiesa la verdad, mi negra, que ya no aguanto más, mi amor. Confiesa la verdad, que ya no aguanto más. Dime, confiesa la verdad, que ya no aguanto más, mi negra. Confiesa la verdad.